Buenos días y bienvenidos a Guadalcanal Información, un espacio donde les vamos a relatar todo lo acontecido en Guadalcanal en la semana entre el 14 y el 20 de enero de 2019. Una semana que viene marcada por el premio conseguido por el cortometraje El Último Aliento de Moisés Bernabé en el Festival de Cortometrajes de Terror y Fantástico La Vieja Encina. El trabajo de Garrapatas Films agradó al jurado y consiguió el premio a Mejor Cortometraje de la Sierra Morena de Sevilla. No pudo, sin embargo, conseguir el premio a Mejor Cortometraje Andaluz, aunque se mantuvo en la lucha hasta el final. Enseguida les damos más detalles. Antes, los titulares. El ayuntamiento recibe una subvención de Diputación para la adquisición de un vehículo de servicio público. Manuel Casauso se reunirá mañana en Carmona con Endesa. La comarca toma conciencia del problema de la despoblación. El pleno del ayuntamiento celebra una nueva sesión de carácter ordinario. Cultura presenta las bases del segundo maratón fotográfico. El Guadalcanal cae ante el Gelves en una semana marcada por el inminente derbi de este domingo. La capitana ya tiene cartel para este 2019. Las cuadrillas de la Soledad y el Resucitado anuncian su calendario de ensayos. Los aficionados a la pintura ponen en común sus conocimientos en un nuevo taller. La Pecera abrirá sus puertas esta próxima semana. Y bien, comenzamos con una nueva noticia, y es que el Ayuntamiento de Guadalcanal ha hecho público esta semana la concesión por parte de la Diputación Provincial de Sevilla de una subvención de 29.493,35 € para la adquisición de vehículos de servicio público. Una subvención que procede de la línea que lleva el mismo nombre dentro del plan Supera 6. Dicha línea contempla la tramitación de inversiones en vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y transporte de viajeros. No menos importante es la reunión que el alcalde de Guadalcanal, Manuel Casaos, mantendrá hoy martes 22 de enero en Carmona con responsables de Endesa, donde, entre otras cosas, se les dará traslado de las distintas reclamaciones que los vecinos han hecho a la eléctrica. En el próximo número ampliaremos información acerca de lo que ocurra en esta reunión, que esperamos sea beneficiosa para nuestro pueblo y suponga la erradicación de esos molestos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Así que la semana que viene, más atentos si cabe, a Guadalcanal Información. Lo que sí podemos contarles con certeza es que el 2018 ha vuelto a ser un mal año para los datos de población de la comarca. Cierto es que el descenso es menor que en 2017, pero aún así los datos son preocupantes. En este último año tan solo San Nicolás del Puerto ha ganado población, aunque solo sean 6 habitantes. El resto de localidades entre las que se encuentra Guadalcanal vuelve a perder. Desde el año 2000 la población de la Sierra Morena de Sevilla ha descendido en casi 5.000 habitantes. En su gran mayoría, jóvenes. Y es ahí donde radica el principal problema a juicio de Sotero Martín, presidente de la Mancomunidad Sierra Morena de Sevilla, ya que los pueblos no son capaces de absorber una población cada vez más formada. Una población mejor educada es sinónimo de población mejor formada. Si las localidades de la Sierra Morena no son capaces de absorber esa masa social joven, la población irremediablemente envejece. Es un mal endémico de todas las zonas rurales de España, aunque en Andalucía está menos acentuado, añade Martín, que hace igualmente hincapié en que los mayores problemas se registran en las zonas rurales forestales, y por ello compara esta comarca con poblaciones como Hornachuelos, Jabugo, Cortes de la Frontera, Cazorla o Alcalá de los Cazules. Estas localidades y la Sierra Morena de Sevilla tienen algo en común, y es que todas ellas, indica Martín, se encuentran en parque natural. Señala que vivir en una zona de parque natural es sinónimo de oportunidades, aunque también de restricciones debido al marco jurídico que rodea a la institución. Lejos de dar la espalda al problema, los máximos mandatarios locales van a emprender acciones. La primera de ellas se llevará a cabo en fechas muy próximas y es que los 10 alcaldes de la comarca presentarán una declaración institucional en la que van a exponer el problema de la despoblación de la zona y las reivindicaciones para frenarlo. Antes adelantan que la posible solución pasa por mejorar las infraestructuras e insisten en la necesidad de una mejora de las comunicaciones transversales, ya que se trata de la comarca de mayor extensión y a la vez de mayor dispersión de toda la provincia de Sevilla. A estas reivindicaciones se une la de no privar de servicios a las localidades que lo integran, como pueden ser el de los sanitarios o los docentes. Y a su vez clama por la compensación por lo que considera discriminación en razón del territorio. Si nos centramos en Guadalcanal, los datos relevados acerca de la población en la comarca hablan de que todas las localidades, excepto San Nicolás, pierden. Pero de las que menos pierden es Guadalcanal, que desciende tan solo en 13 vecinos, lo que supone el 0,59% de su población. No obstante, el dato deja de ser esperanzador cuando se mira hacia atrás y se observan los datos de este nuevo ciclo. Y es que desde el año 2000 hasta el 2018, nuestra población ha visto reducido su número de habitantes en más de 300 personas. Si a comienzos de siglo vivían en Guadalcanal 2.970 personas, ahora lo hacen 2.646. En el segundo lustro de este nuevo siglo hubo cierto repunte, consiguiendo la cifra de 2.962. Sin embargo, con la entrada de la nueva década, la población descendió de manera súbita, tal y como se puede apreciar en la gráfica. Con respecto a estos tres últimos años, el 2018 ha sido el que menos población ha perdido, aunque la tendencia sigue siendo negativa. El mismo estudio revela que la mayor migración se produce en la juventud, en el género masculino, y el destino de la misma suele ser la misma provincia, aunque también hay un número importante de personas que emigran a otra comunidad. Esperamos que esta tendencia se invierta y tanto la comarca como nuestra localidad recuperen sus niveles poblacionales. De esta manera, ganaremos todos. En otro orden de cosas, el pasado lunes el Pleno del Ayuntamiento celebró una nueva sesión plenaria de carácter ordinario. El orden del día comprendía varios puntos, entre los que destacaron los relacionados con el crédito que ofreció la Diputación de Sevilla para ayudar a cancelar lo que el consistorio tenga con entidades bancarias. En el caso de Guadalcanal existen dos créditos, uno con el Santander y otro con Banco Sabadell. El primero de ellos quedaría saldado totalmente gracias a esta aportación del ente provincial, mientras que el que se mantiene con el Sabadell quedaría parcialmente cubierto. El importe aportado por Diputación ha de ser reembolsado por el Ayuntamiento, pero en un plazo de tiempo mayor, sin intereses y mediante el OPAEF. De esta manera, el Ayuntamiento salda una deuda de manera completa con una entidad bancaria y parcialmente con la otra, incrementando así la liquidez de la tesorería. Las propuestas fueron aprobadas por unanimidad. De misma manera, fueron aprobados el estudio de viabilidad para la concesión del servicio público de ayuda a domicilio y la modificación de la ordenanza del comercio ambulante de Guadalcanal. En el apartado de mociones, el Grupo Socialista propuso sumarse a la petición del Ayuntamiento de Tocina para evitar la supresión de la categoría pre-benjamín de los Juegos Provinciales organizados por la Diputación de Sevilla, algo que también fue aprobado por todos los concejales. En otro apartado, y aunque estaba señalado en el orden del día, no pudo celebrarse la toma de posesión del edil popular Pedro Bernabé por encontrarse en un proceso quirúrgico, por lo que queda aplazada esta toma de posesión hasta la celebración de un nuevo pleno, ya sea ordinario o extraordinario. Vamos a pasar a hablarles muy pronto sobre ese gran triunfo del cortometraje El Último Aliento de Garrapatas Films, dirigido por Moisés Bernabé. Igualmente, en el tiempo de la información deportiva hablaremos con el presidente del Guadalcanal Club Deportivo, Rafael Montaño Bernabé Fali, que nos va a analizar la actualidad del equipo local en una semana que viene marcada por ese derbi ante el Liceo Club Alanís. Pero antes vamos a informarles de que el Ayuntamiento de Guadalcanal, a través de la Concejalía de Cultura, va a llevar a cabo el cuarto concurso de fotografía este año con el lema 24 horas por rincones de Guadalcanal. Dicho concurso se crea con la intención de dar a conocer la localidad de Guadalcanal y su entorno en el enclave de la Sierra Morena de Sevilla, fomentando así el turismo de la zona e inmortalizando en papel fotográfico momentos que quedarán archivados para la posteridad. Además, como profesionales de la fotografía, debiendo, eso sí, hacerlo de manera individual. Las obras presentadas al concurso deberán estar relacionadas únicamente con la localidad de Guadalcanal y su entorno, siendo la temática libre. Como gran novedad, han de estar realizadas durante las 24 horas que formarán parte de la maratón fotográfica, en las que no estará permitida ni la mezcla de varias fotos ni modificar la composición original. Se podrán presentar un mínimo de 3 y un máximo de 5 fotografías en formato digital en un CD, DVD o pendrive, metidas en un sobre bajo un seudónimo y un segundo sobre con el mismo seudónimo, en cuyo interior se encuentran los datos del participante. El archivo tiene que albergar la información de creación para validar que se ha realizado durante las 24 horas que formen la maratón fotográfica. Los participantes a concurso se inscribirán entre las 11 y las 13 horas de la mañana del día 11 de mayo, siendo a partir de las 12 horas del mismo día el comienzo para la realización de las fotografías. El plazo de admisión de las obras será el día 12, igualmente entre las 11 y las 13 horas en el mismo registro. Este premio estará dotado con 200 euros y diploma. Y ahora sí, llegó el momento de hablar del tema con el que abríamos este informativo. El Último Aliento consiguió hacerse con el galardón de mejor cortometraje de la Sierra Morena de Sevilla. Cierto es que el mismo día de su estreno ya se supo que este cortometraje, El Último Aliento, no dejaría indiferente a nadie. Ni a público, ni a crítica y, por supuesto, tampoco a jurados. El primero ya ha deliberado y su voto ha sido más que favorable. El último trabajo de Garrapatas Films, dirigido por Moisés Bernabé, se hizo en la mañana del domingo con el premio a mejor cortometraje de la Sierra Morena de Sevilla en el Festival de Cortometrajes de Terror y Fantástico La Vieja Encina de San Nicolás del Puerto. Partía como favorito en esta categoría, donde ya el pasado año otro trabajo de Garrapatas Films, Juega Conmigo, se hizo con el mismo premio, algo por lo que Bernabé decía sentirse contento. Igual que el año pasado, estamos igual de contentos, aunque no se me note, pero sí es verdad que estoy igual de contento o más que el año pasado. Y nada, y todo pues a seguir para adelante y a seguir haciendo cosas. Que yo creo que es un lujo que un pueblo de 2.500 habitantes tenga una productora tan alejada de la capital, con jóvenes con ilusión de seguir haciendo cine, cuando nos salimos a lo mejor de los parámetros establecidos por la cultura sevillana, donde prima la Semana Santa, feria, romería, a lo mejor una cosa más, una cultura más religiosa, donde nosotros nos estamos desencaminando siempre a la par, porque hemos colaborado con hermandades y demás, pero sí que hacer otro tipo de arte en la sierra. En esta ocasión competía también en la sección de mejor cortometraje andaluz. Sin embargo, este galardón recayó en las manos de Juan de Dios Garduño por su corto Lobisom. Era muy difícil alzarse con la estatuilla autonómica, y eso era algo que sabía muy bien el equipo de Garrapatas Films, aunque, tal y como demuestran las palabras de Diego Bermúdez, jurado del festival, este premio estuvo reñido y El Último Aliento siempre tuvo opciones. Asimismo, el realizador animó a Bernabé y a su equipo a que siguieran en esta línea de trabajo y siguieran haciendo cortometrajes. Solamente nos pudimos llevar el cortometraje Sierra Morena Sevillana, el mejor cortometraje Sierra Morena Sevillana, pero se nos quedó un sabor, un buen sabor de boca cuando estuvimos hablando, por ejemplo, con Diego Bermúdez, ¿no?, que ha sido jurado del festival, ¿no?, y nos dijo que era realmente un buen corto, Juega Conmigo, El Último Aliento. Era realmente un cortometraje con palabras mayúsculas comparado con Juega Conmigo. Eso más o menos lo sabíamos los que hemos hecho el cortometraje, y la gente que lo han visto podían ver esa clara diferencia. Este reciente trabajo de Moisés Bernabé ha encandilado al público desde el primer momento por una cuidada fotografía, además de por un montaje excelente, una interpretación soberbia y una idea novedosa y bien desarrollada. No era de extrañar, pues, que el cortometraje fuese reconocido por el jurado profesional de La Vieja Encina. La entrega de premios, que tuvo lugar, como decimos, en la mañana del domingo, contó con la presencia del alcalde de Guadalcanal, Manuel Casaus, así como de los concejales del equipo de gobierno del ayuntamiento, y supuso además la anécdota de la gala. Y es que Moisés Bernabé fue el encargado de desvelar quién era el ganador de esta edición en esta categoría, por ser precisamente él el ganador del pasado año. Coincidió que quien lo daba a conocer y quien lo recibía eran la misma persona. Un hecho divertido en una gala conducida con genialidad por Lucía Hoyos y en un festival que cada año se consolida como referente internacional en el género de cortometrajes de terror y fantástico. Puede que el próximo año Moisés vuelva a repetir la anécdota, ya que anuncia volverá a competir en la edición de 2020. Claro, el año que viene ya tenemos un cortometraje, está casi terminado. Es el cortometraje de La Vela, que realmente era el cortometraje que iba a ir en esta edición, que por tema de calendario de agenda de los actores no se pudo hacer en tiempo, entonces decidimos corriendo retomar un guión de 2016 y en una semana lo teníamos, desde que tuvimos la idea de volver a grabar un nuevo corto, fueron 4 días, en 3 días de rodaje y una semana de montaje del cortometraje. Hombre, y para poder estar en La Vieja Encina, porque la verdad es un festival que da gusto estar allí, por cómo te atienden, cómo te reciben y demás. Además, es una manera de potenciar un evento tan importante como es el Festival de Cortometraje. Pasamos ya a la información deportiva, una información que vuelve a sernos desfavorable, ya que nuestro equipo, el Guadalcanal Club Deportivo, se vino de Gelves con una nueva derrota, con un resultado final de 4-1. Un 4-1 que nos relega a la 11ª posición. El partido tuvo 3 tramas muy diferenciadas. Por una parte, aunque el resultado sea más abultado, el equipo que dirige Joaquín tuvo sus opciones, pues dispuso de ocasiones que no se materializaron. Aunque eso no quiere decir que no le tomara el pulso al partido. Tanto es así que David Moreno conseguía empatar el gol inicial del Gelves. No obstante, la alegría duró apenas 8 minutos y con 2-1 se llegó al descanso. Sí que fue un partido con nuevos fallos defensivos, algo que ya se hizo patente en el partido de la semana pasada ante el Celtic Puebla y que esta vez volvieron a repetirse. Y ya por si fuera poco, el arbitraje de Antonio Lara no estuvo a la altura, pitando un penalti que suponía el 3-1 que condenaba a los nuestros a una derrota irremediable. En los últimos minutos llegaría el cuarto y definitivo gol local. El técnico guadalcanalense Joaquín hablaba así de lo sucedido sobre el campo. A pesar de la derrota, hemos tenido nuestras ocasiones en la primera parte, donde hemos tenido 2 o 3 ocasiones muy claras, pero no hemos podido meter gol. Después seguimos con los errores defensivos que nos acompañaron la semana pasada y hoy volvemos otra vez a repetir errores defensivos, pero también hoy en medio del campo, sinceramente, que cambia la mentalidad e intentar sernos con la llave del partido, cosa que no hemos hecho en ningún momento. Y después de un arbitraje nefasto donde nos ha perjudicado de manera continua durante el partido, entre falta y un penalti en el tercer gol de ellos, donde nos ha marcado ya el encuentro y ya no había solución. Así que ahora nada más que queda pesar ya en el derbi y vamos a intentar seguir trabajando y mejorar y dar buena imagen y traernos los 3 puntos para casa. Tercera derrota consecutiva, pues algo que no había ocurrido este año aún y que condenan al Guadalcanal a la 11ª plaza. Algo que duele aún más cuando hace una sola semana teníamos a tiro la 5ª posición. Pero así es el fútbol regional. Ahora toca pensar en ese derbi de esta semana ante el Liceo. Un partido de urgencias, pues nuestro rival acumula 4 derrotas en las 4 últimas jornadas. En el análisis de la jornada hemos de decir que la primera vuelta ha llegado a su fin y ya pueden extraerse las primeras lecturas de este campeonato. La primera es que el Constantina aspira al ascenso de una forma descarada. ¿Quién lo iba a decir después de esa primera jornada en la que perdía ante el Weber en su propia casa? Esta semana vencía no sin dificultad al Real de la Jara a domicilio, 2 goles en los instantes finales. El Guillena también cumplió y se deshizo de un Cantillana que luchó pero que no pudo por las circunstancias. Tampoco tuvo demasiados problemas el Olivarense para imponerse a domicilio a un Liceo que continúa su camino en picado. Cierra la lista de favoritos el Salteras, que se impuso al Weber también a domicilio. No puede seguir el ritmo el Celtic Puebla, que caía inexplicablemente en casa ante el Priorato. Tal vez los visitantes llevaban confianza extra después de que la federación les haya dado por ganado el partido ante el Real por alineación indebida de estos. Vuelve a ganar también el Alcolea por la mínima y en el último minuto al San Martín, y por abajo el Torrereina se asoma al principio del pozo tras ganar al Benacazón. y repasamos ahora los resultados de la jornada 17. Torre Reina 3, Benacazón 1, Liceo 1, Olivarense 4, Gelves 4, Guadalcanal 1, Certipuebla 0, Priorato 2, Huevar 0, Salteras 2, Real 0, Constantina 2, Cantillana 1, Guillena 4 y San Martín 0, Alcolea 1. Descansaba esta jornada el Brenes. Así la clasificación queda de la siguiente manera. Líder es el Constantina con 36 puntos con 35, segunda posición el Guillena y tercero en esa plaza que podría dar opción al ascenso el Olivarense con 32 puntos. Cuarto es el Salteras con 29, un poco más descolgados. En quinta posición el Certipuebla con 24. Sexto Alcolea con 23, empatado a puntos con el Huevar y el Gelves. Noveno es el Priorato con 22 puntos, los mismos que el San Martín. Décimo primero Guadalcanal con 21 puntos. Décimo segundo Torre Reina con 20. Décimo tercera posición para el Brenes con 18 puntos. En el número 14 el Liceo con 17. Benacazón es decimoquinto con 15 puntos. Y ya por la zona baja, décimo sexto Real de la Jara con 4 y colista Cantillana también con 4. Y tenemos que hablarles de fichajes, y es que en el mercado invernal no solo mueve ficha los clubes profesionales, sino también los clubes modestos. Y un ejemplo de ello es el Guadalcanal Club Deportivo, que esta semana ha hecho oficial dos nuevas incorporaciones. La primera de ellas procede nada más y nada menos que del eterno rival. Ángel San José se suma al proyecto de Joaquín y se convierte en el nuevo portero del Guadalcanal Club Deportivo. Ángel ocupó la portería del Liceo Club Alanís entre los años 2014 y 2017, fraguando grandes temporadas que ayudaron al club a habituarse de nuevo al ritmo de competición tras 13 años de parón. En las dos primeras temporadas fue fijo en la portería amarilla, disputando 22 y 20 partidos respectivamente. En la última campaña, que se puso los guantes, disputó 21 encuentros, aunque la mayoría los hizo partiendo desde el banquillo. Irónico el destino que lo va a cruzar ante sus antiguos compañeros. Sea como sea, Ángel le esperan grandes tardes defendiendo el escudo del Guadalcanal. Igual de irónico sería que el nuevo fichaje del conjunto rojiblanco volviera a marcar ante el club al que hizo sus últimos goles con esta camiseta. Hablamos de Jesús Romero, chino, que regresa al club después de su periplo en el Llerenense de tercera división. Sin duda, el regreso del delantero es una gran noticia para el Guadalcanal Club Deportivo, pues asegura goles. Y es que Chino ha sido el máximo goleador del Guadalcanal en estas tres últimas temporadas, siendo pichichi del grupo además en la 2016-2017 con 23 llanas. La dupla puede ser letal cuando Tini pueda incorporarse. Por todo ello, Guadalcanal se alegra de la vuelta del hijo pródigo. Como ya hemos dicho, tenemos derbi esta semana. Enseguida vamos a hablar de ello con Rafael Montaño Fali, el presidente del Guadalcanal Club Deportivo. Pero antes hemos de hablar de este importante partido de este fin de semana, porque cuando el partido es contra el Liceo Club Alanís se acaban todos los pronósticos. No importa qué equipo vaya por delante en la clasificación, quién esté desarrollando mejor juego o cuál de ellos esté teniendo más acierto de cara al gol. No importan las bajas ni las incorporaciones. En el derbi de la Sierra Norte no hay favoritos. Ni el Liceo ni el Guadalcanal pueden vender la piel del oso antes de cazarla. Son partidos en los que hasta el pitido final no está nada decidido. Memorable aquel empate a 3 de 2013 o la intensidad con la que vivimos las tablas del año pasado. En el Coso, el Guadalcanal se muestra algo superior. Sin embargo, en Alanís la superioridad se acaba y los partidos se convierten en algo físico, en una lucha de poder a poder, en una prueba de resistencia. De nada vale analizar las buenas o malas rachas de cada uno. Al final se impondrá el que más poderío demuestre en un partido en el que no solo los tres puntos están en juego. Señores, aquí hay derbi. Y bien, como estamos contándoles, esta semana tenemos derbi, y es que se enfrentan los equipos del Liceo Club Alanís y el Guadalcanal, el derbi por excelencia de la Sierra Morena de Sevilla. En el partido de la primera vuelta ganamos los de Guadalcanal por 1-0 y ahora queda por ver ese segundo asalto, ese partido que tendrá lugar este fin de semana, como decimos, en el Municipal de Alanís. Para analizar este partido y la actualidad del Guadalcanal Club Deportivo tenemos con nosotros a su presidente, Rafael Montaño Bernabé, más conocido como Fali. Fali, muy buenos días. Hola, buenos días, José. Félix, encaramos un nuevo derbi. Tú seguramente hayas vivido bastante derbi, ¿no? Porque tú, hay que decir que fuiste jugador, también tienes el título de entrenador y ahora directivo. Fui un año entrenador. Fuiste un año entrenador. Y ahora directivo. Este siempre es el partido más importante de la temporada. Y nosotros siempre vamos con la ilusión de llevarnos los 3 puntos, tanto aquí en casa como en campo del Liceo. Y sobre todo, lo que nosotros vamos a pedir desde la directiva es que la afición acompañe al equipo para arroparlo, siempre animando al equipo sin insultar y sin meter bulla ni pelea contra la afición rival, simplemente para animar a los nuestros. Claro que sí, sobre todo que sea un partido bonito, pacífico, siempre lo son, ¿verdad? Los derbis siempre son partidos apasionantes, partidos de tú a tú, no importa cómo estén los equipos, un derbi siempre es un derbi. Sí, aquí no importa la clasificación ni el momento actual del equipo. Alaní es siempre muy fuerte en su campo, tiene mucho amor propio y nosotros no vamos a ser menos. Aquí no importa la clasificación ni lo que haya pasado anteriormente. Creo que sí. Fanny, me imagino que habrás disputado algún derbi como jugador del Guadalcanal. Sí, vamos, he disputado varios, tanto en temporada como en partidos amistosos que se juegan en verano. Y siempre al jugador es el partido bonito, es un Madrid-Barça, un Betis-Sevilla. Para nosotros es más que eso, más que la afición de un Betis-Sevilla, para nosotros un Alaní-Guadalcanal, o Guadalcanal-Alaní, claro. Se vive de diferente manera cuando eres jugador o cuando eres entrenador o cuando eres directivo. Hombre, es muy diferente, porque cuando eres jugador tienes el cosquilleo ese en el estómago de toda la semana, y cuando estás de entrenador, pues claro, es diferente, intentas prepararlo, hacer lo mejor posible, te llegan los nervios de saber si lo has hecho bien. Y ya de directivo es algo más tranquilo para nosotros durante la semana, te pones más nervioso en el partido, ¿no? Durante la semana intentas prepararlo como cualquier partido, cualquier desplazamiento que se juega en cualquier lado, como esta semana en Helve o en Casalla. Nosotros lo que intentamos desde la directiva es que a los chavales no les falten de nada dentro de nuestras posibilidades y que vaya lo más arropado posible por los aficionados. Antes de meternos un poco más en el derbi, vamos a analizar cómo se encuentra el equipo. Hemos vuelto a perder esta semana. No sé cómo ven los ánimos del conjunto ahora mismo. Hombre, en este partido los ánimos van a estar a tope, porque ya te digo que es el partido que se espera y no va a afectar para nada los 3 últimos resultados. La temporada hasta ahora ha sido un tanto irregular, porque empezamos algo irregular y después encadenamos 8 partidos sin perder, que estuvimos bastante bien. Ahora hemos tenido tres fallos, hemos perdido 3 partidos, que siempre fuera de casa a nosotros nos cuesta mucho ganar. El resbalón o la sorpresa fue perder en el Coso, que nosotros aquí siempre somos un equipo fuerte. Siempre todos los años pues algún resbalón se puede tener. Ha sido lo más inesperado, pero vamos, nosotros esperamos ahora a partir de la segunda vuelta, que disponemos de bastantes más partidos en casa que fuera, remontar y situarnos entre los 5 primeros. Ha sido un poco caprichoso este calendario con nosotros. Normalmente somos un equipo que suele mejorar en las segundas vueltas. Me imagino que esta vez puede ser igual. Y es que hablabas de lo caprichoso del calendario porque hemos tenido muchísimos partidos fuera, jornadas de descanso que nos han tocado en 2 partidos fuera. O sea que hemos estado muchas veces con un partido al mes en el Coso. Eso también me imagino que ha tenido que ver con el desarrollo del equipo, ¿verdad? Sí, hombre, claro, nosotros ya te digo, como te he dicho antes, nosotros lo fuerte es nuestro estadio, por nuestro campo, porque la gente anima mucho, aprieta mucho, el césped natural a nosotros nos beneficia, igual que nos perjudica el césped artificial. Después tenemos desplazamiento muy, muy largo. Cuando ahora juguemos el partido de Alaní, vamos a tener 8 o 9 partidos en casa. Eso nos va a dar a nosotros un salto en la clasificación, porque aquí es difícil ganarnos. El partido de la Puebla también, una pena, ¿no? Que lo perdiéramos cuando estábamos tan cerquita de esa quinta plaza y ahora nos vemos relegados a la decimoprimera. Hombre, también nos ha influido, por ejemplo, el punto que nos ha quitado la Federación. Estaremos un poquito más arriba. La verdad que entre los 4 o 5 equipos primeros que hay, como hemos comentado, estamos a 3 puntos del quinto. Verdad que nosotros el día de la Puebla quizás saldrimos un poco confiados, porque aquí en nuestro campo somos muy fuertes. Hicimos el peor partido de la temporada. En defensa estuvimos fatal, no acertamos arriba. Teníamos 2 o 3 bajas muy importantes, que para nosotros cuando nos faltan 2 o 3 futbolistas de calidad, se nos nota mucho. Bueno, una de las novedades de esta temporada es sin duda la de Joaquín en el banquillo. ¿Cómo estás viendo la nueva labor de Joaquín? Hombre, Joaquín como jugador no se puede hablar nada de él, y como entrenador quizás sea el mejor entrenador que podemos tener. Aquí en Guadalcanal habrá poca gente que sepa de fútbol como es. Te digo pocas por no decirte ninguna. Después un tío muy comprometido, tanto en el equipo como en la directiva. La verdad que no te falla nunca. Lleva a los chavales, no sé cómo explicártelo, lleva a los chavales siempre como una piña. Y después bastante justo con todos los chavales. Es un acierto para nosotros. Es uno de los principales que nosotros esperamos que con él avancemos en la clasificación. Lo avala también ese ascenso que tuvo con el equipo juvenil hace 2 o 3 años, ¿verdad? Sí, hace 2 años ascendió el equipo juvenil. La pena es que no tengamos más juveniles de ese año, porque era un gran equipo por varias circunstancias, gente que estudia fuera, gente que no ha podido seguir. Pero tenemos, por ejemplo, ahí a Dani, que era uno de los mejores jugadores, y cuando él está se nota la mano que Dani no juega aquí con él. Es uno de nuestros mejores jugadores, siendo de los más jóvenes. Bueno, también es digno de alabar la función que ha venido realizando Juan Sánchez durante estos años, ¿verdad? Ya que hablamos de Joaquín, pues también sería menester hablar de Juan en estos últimos años. Hombre, el compromiso que ha tenido Juan y todo lo que ha hecho Juan por el club y sigue haciendo desde otro puesto, es indudable que ha sido importantísimo. No teníamos equipo hasta que él se metió en la directiva. Después ha estado 4 o 5 años de entrenador. Que se ha portado fantásticamente dentro de todas sus posibilidades, ha sido un gran entrenador para nosotros. Uh-huh. Y bien, ahora encaramos ya la segunda vuelta y lo hacemos con 2 novedades, ¿verdad? Porque en este mercado de fichajes hemos pescado, ¿no? Como quien dice, y hemos dado de alta a 2 nuevos jugadores. Ángel y Chino, ¿qué va a aportar cada uno? Hombre, Ángel sobre todo nos va a ayudar en la parcela, en portería, porque nuestro portero, y darle las gracias a Campillo por los años que ha estado con nosotros, se ha tenido que ir fuera de la provincia para trabajar. Y nos ayuda a tener 2 porteros. Después, Chino, no podemos, ¿qué voy a decir de Chino? Chino es uno de los mejores futbolistas que hay en el grupo. Y ya no nos va a ayudar solamente en la parcela deportiva, es su compromiso junto a nuestro capitán Rafa y Chepa, bajo mi punto de vista, son uno de los líderes del equipo, jugadores que nunca te fallan, jugadores que siempre lo tienes ahí. Esos 3 futbolistas son, vamos, te pongo la mano en el fuego por ellos. Bueno, y aunque no es un nuevo fichaje, sí que sería bueno recuperar cuanto antes a Tini, ¿verdad? ¿Qué falta nos haría? Hombre, Tini es el mejor delantero que hay en el grupo. Se estaba recuperando después de varios años sin poder entrenar y sin estar en su momento. Empezó a entrenar, ha estado cogiendo su nivel. Ya cómo se compagina con su hermano en el campo, lo que te da Tini es fundamental. Uno de los problemas de la bajada del equipo es no tener a Tini. Tini es el mejor delantero, sin duda, que hay en el grupo. En la medular estamos bien, ¿verdad? En el medio del campo tenemos un bloque bastante compacto. Siempre en el centro del campo tenemos varios jugadores, pero siempre hay que destacar a la capacidad que tienen Mario y Dani para organizarnos en el centro del campo. Mario es la labor sucia de destruir y Dani es el futbolista total. Llega de área a área, recupera, pasa, salta y encima tiene gol. Son fundamentales, sin descontar cuando juegan en medio del campo, la experiencia de Miguel Mora, que es fundamental para tenerlo ahí, el compromiso que tiene con nosotros, tanto él como su hermano. Y después tenemos a los chavales nuevos que están ayudando mucho, como Montero en el centro del campo, Marci cuando hace falta, Boa. Bueno, y en defensa, que le estamos dando estas últimas semanas un poquito de caña a la defensa, pero aún así también tenemos que alabar su labor, ¿verdad? Y es que tenemos al Pichichi en la defensa. Hombre, te voy a decir sinceramente, yo creo que lo más fuerte que tenemos nosotros es la defensa. El problema es que por eso se le critica un poco, porque a lo mejor, no sé, estamos un poco confiados en ese aspecto, cuando yo creo que con los centrales que tenemos, mientras conjunto Chepa, que hace de centrado lateral, y Ángel Mora, que suelen ser los titulares, mala recuperación de Pablo, tenemos una gran defensa. Por eso se le exige un poquito más, porque seguramente será la zona del campo que más seguras tenemos. Y claro, han bajado un poquito, no el nivel solo por ellos, sino es por el mismo equipo. No solamente culpa la defensa, el centro del campo, la última jornada con el Serti, no apretó lo que tenía que apretar y la defensa se veía desarbolada. Normalmente siempre van las culpas a ellos, ¿verdad? Y no siempre es culpa suya. Hombre, no siempre es culpa suya. La culpa es totalmente del equipo entero siempre, porque hay que empezar a defender desde el delantero, igual que hay que empezar a atacar desde defensa. Si por muy buenos delanteros que tengamos, si no le llegan balones, no podemos exigirle goles. Y atrás igual, no podemos esperar que nuestros 4 defensas saquen todo el juego cuando somos 11 futbolistas, eso es así. Claro que sí. Bueno, vamos a analizar un poquito nuestro rival, al Liceo Club Alaní. Ya hemos dicho que independientemente de cómo esté, siempre va a ser un partido muy complicado. Esta temporada empezaba bien porque empezaban los puestos altos, sin embargo se ha ido desinflando poquito a poco y lleva una racha de 4 partidos sin perder. No sé si este es un dato para confiarse o todo lo contrario, para desconfiar. Hombre, Alaní siempre hay que desconfiarlo, sobre todo cuando juega contra Guadalcanal y en su campo, porque ya te digo, yo para mí lo que más destaco de Alaní siempre es el amor propio que tienen, por no decirlo con otras palabras. Ahora mismo están en una racha parecida a la nuestra, llevan una serie de partidos que no han ganado, están como nosotros, están con mucha gente joven, tienen varios juveniles, igual que nos pasa a nosotros, han tenido lesionados, igual que tenemos nosotros, el equipo partido, yo creo que va a ser bastante, bastante parejo, como el de los últimos años, como fue aquí en la primera vuelta, que se salvó por un gol. Pero es un equipo que siempre está bien armado, que defiende bastante, bastante bien. Y después sabe aprovechar sus cualidades, el juego aéreo, sabe echarle ese 120% que dan contra Guadalcanal. Es un equipo que está bien trabajado. Aún así, yo creo que somos favoritos porque tenemos bastante mejor equipo, bajo mi punto de vista. No sé si el hecho de que este año hayan puesto césped artificial no nos beneficia, nos perjudica. Hemos jugado ya allí en pretemporada quizás, ¿no? Pero claro, no es lo mismo. No sé si el estado del terreno de juego va a influir. Hombre, algo siempre influye, igual que le influye a ellos aquí. Está claro que nosotros cada vez nos vamos acostumbrando más a césped artificial porque todos los años tenemos 15 partidos en césped artificial. Pero la verdad que lo que es el entrenamiento y todo esto que se hace, el bote es totalmente diferente. Influir va a influir, pero a la hora de la verdad lo que nos perjudique el césped artificial lo tenemos que sobrellevar con las más ganas que le echemos al partido, y más sabiendo que es el derbi, que vamos a tener apoyo de mucha, mucha gente que seguramente irá ahí a animarnos, seguro. No sé si un empate sería un buen resultado. Yo no firmo el empate, nosotros vamos a ganar. Después de cómo se desarrolla el encuentro, habrá que ver si el empate ha sido buen resultado o no. Nosotros vamos a ganar igual que vamos a cualquier campo, igual que vamos aquí. Ya le digo, después hay partidos que, como esta temporada en el campo del líder, empatar es un buen resultado. Pero claro, viendo que íbamos 2-3 casi en el descuento, te queda con un sabor de boca un poco amargo. Ya te digo, transcurrir el partido, veremos si el empate es buen resultado o no. Nosotros, de momento, vamos a ir a ganar, eso no lo dudéis. En caso de derrota, que esperemos que no, estamos seguros que no será así, ¿cómo se recupera un equipo tras una derrota ante el terreno rival? Hombre, esos partidos duelen y se pasa bastante mal. Y yo sé, por ejemplo, que en el caso de Joaquín lo va a pasar, pues, si diera el caso que esperemos que no, de perder, lo va a pasar muy mal. Porque es una persona que siente mucho, sobre todo los resultados negativos, se echa mucho la culpa a él cuando no es así. Pues hablando con los chavales, intentándolo hablar con ellos en el aspecto de que es un partido más, aunque no sea así, es un partido más. Al final son tres puntos. En la liga hay dos casas importantes. La primera es quedar lo más arriba posible y siempre quedar por encima del Liceo, igual que ellos intentan hacerlo con nosotros. Después, ya te digo, hay que hablar con los chavales, que son 90 minutos. Después de los 90 minutos hay que estar tranquilo y llevarse bien tanto con la afición del Liceo como con los jugadores, porque al fin y al cabo somos pueblos hermanos, somos pueblos que vivimos unos con otros y trabajamos unos con otros. Así que, aunque duele mucho, hay que intentar hacerlo igual que cualquier partido. Creo que sí. Bueno, y en el caso de que ganáramos, me imagino que subidón de moral, ¿no? Hombre, y lo contrario al perder, estarías 3 o 4 días subidos, nos creíamos que seríamos, no sé, un Betis, un Sevilla, que seríamos imparables, que después no es así. Después te coge cualquiera que tú piensas que no y te gana. Lo que pasa es que sí es verdad que se pasa un par de días muy, muy, muy bueno, y el cachondeo que se tiene y la, no sé, la sensación de equipo cuando vas allí y ganas es diferente a cualquier campo, eso es indudable. Igual que ya te digo, aunque me repita, es cuando ellos nos ganan a nosotros. Por suerte, en los últimos 5 temporadas que llevamos jugando con ellos, tenemos más victoria que derrota. Allí es verdad que solamente hemos conseguido ganar una vez, pero también hemos traído 2 empates. Y aquí hemos ganado 4 veces, si no recuerdo mal, y solamente hemos conseguido un empate en liga. En verano, en pretemporada, los últimos 2 años hemos ganado allí, la verdad. Nosotros te sube la moral, fantástico. Eso para el equipo viene de maravilla. No sé si en esta semana has hablado con Adriano, sé que os veis mucho, no sé si habéis hablado algo o no. Hoy hablaré, porque hablo todos los lunes, echamos una charla de hora, hora y media de fútbol, que va todos los días al local, y hoy hablaré con él, seguramente. Y nada, yo creo que él piensa igual que yo. Somos amigos hasta el partido, los 90 minutos, y cuando acabe el partido seguimos siendo amigos. Además, hay que reconocer que Adriano, por ejemplo, con el Guadalcanal se porta muy bien. Es el que nos sirve las bebidas, nos da la facilidad para los pagos, siempre intenta colaborar con nosotros dentro de lo que es su empresa, por eso es amigo, va a ser y será. Claro que sí, eso es lo fundamental, la rivalidad que se quede en los 90 minutos en el campo. Fali, a la afición, ¿qué le diríamos? Bueno, en primer lugar, ¿qué día se va a celebrar el partido? ¿A qué hora? El partido está puesto el domingo a las 4 y media de la tarde. A nosotros nos gustaría que fuera lo más gente posible para animar, ya lo digo, solamente para animar a nuestro equipo. Nada de insultos, nada de malos modos, nada. Y intentar, ya le digo que los últimos partidos que se había jugado con el Anís, las dos aficiones se han portado bastante, bastante bien. El último del año pasado que hubo un problemilla fue culpa de dos futbolistas, no fue nada de la afición. Y eso es lo que nosotros queremos, que vayan, que nos animen, que estén contentos con el equipo, que ganemos o perdamos, que estén seguros que el equipo va a dar todo lo que tiene, que va a intentar dejarse ganar y dejarse el arma en el campo y después el partido dictará sentencia. No sé si hay sitio en el autobús para quien no tenga medio de transporte o... El autobús está para los aficionados. En primer lugar siempre están los jugadores y directivos que vayan ahí y inmediatamente están para la gente que quiera ir siempre. Si se apuntan varias gente tenemos primero a los socios. Quedarán, yo me imagino, que unas 25 plazas, una cosa así en el autobús. Y estará para todo el mundo. Siempre nosotros intentamos que primero esté para los socios, que son los que durante toda la temporada esta y las anteriores son los que nos están manteniendo, podamos participar en la competición. Claro que sí. Bueno, y me imagino que esperemos que vaya el mayor número de personas posible, bien en el autobús del equipo, bien en sus coches particulares. Siempre hay un hueco, siempre hay alguien que te pueda llevar al partido. Así que animamos desde aquí también a que vayamos este domingo a animar a nuestro equipo al Guadalcanal Club Deportivo. Ya por último, Fali, ¿te aventurarías a dar un resultado? Sí, vamos a ganar 1-3. ¿Goles de? Goles de Rafa, Chino y México. Bueno, pues esperemos que se cumpla ese pronóstico, Fali. Muchísimas gracias por estar. Sí, sí. Lo que ya que me has hecho la entrevista, agradecértelo, el trato que nos da al Guadalcanal y al deporte general. Y también desde aquí siempre estamos, la principal cabeza del club somos Juan, Joaquín y yo. Pero hay que agradecer sobre todo a Paco, a Memi, a nuestro segundo entrenador Rengue y a los hombres que siempre están en la puerta trabajando por el club y que nunca se ven, como Rafael, Carmelo y Manolo, el Chispa. Esa gente siempre lo tenemos como de segundo, no se le da la importancia que nos tienen. Y siempre me gustaría darle un pequeño homenaje dentro de las posibilidades a ellos. Porque el trabajo que hace Paco desde la sombra es fundamental. El de Memi, bueno, José Miguel, Memi para los amigos, es fantástico. Y de los tres hombres que he comentado, sin ellos no podríamos participar. Claro que sí, pues vaya ese agradecimiento también para ellos, que son también parte importante en este club. Lo dicho, Fali, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, por concedernos esta entrevista. Que tengáis mucha suerte y allí estaremos para ver el partido y esperemos que la semana que viene estemos hablando de la victoria del Guadalcanal. Yo creo que sí, que vamos a tener suerte, que ya digo, que sea un partido limpio, que se juegue de tú a tú y que gane el Guadalcanal. Muchas gracias. Eso es, muchas gracias, Fali. ¿Todo bien? Nuestro otro fútbol, el de nuestros pequeños, ha descansado esta semana. No se trata de un descanso preceptivo, sino más bien de algo sobrevenido. Nos tocaba jugar contra los chicos de las Navas de la Concepción, pero al parecer bastante de esos chicos se encontraban indispuestos y finalmente se decidía aplazar los encuentros. Así pues, los pequeños descansan, aunque no será por mucho tiempo, ya que esta semana nos visita la Puebla de los Infantes. De todo lo que ocurra, daremos buena cuenta en el próximo programa. Lo que sí se ha disputado es una nueva jornada de pádel. Esta semana tocaba la cuarta de estas jornadas y poco a poco se despejan dudas y se ven los favoritos. Así, David Rivero y Jorge Moreno volvieron a ganar y se ponen ya en cabeza con 4-4. Le sigue muy de cerca la pareja formada por los hermanos Soria, que esta semana volvían a ganar derrotando a Curro Gallego y David Ponce en un emocionante encuentro, el único que se resolvió por 2-1. Volviendo a jugar y a ganar también Rafael Veloso y Vicente Rolo, que ya tienen dos victorias en dos partidos, y aunque no jugaron, la cuarta pareja que se mantiene invicta es la formada por los actuales campeones Antonio Gallego y Ángel Luis. Entrando ya al nuevo año, toca mirar de cerca a uno de los eventos deportivos más importantes de los que se celebran en nuestra localidad. De dicho evento no es otro que el de la capitana Javi Cabeza. La organización del Maratón de BTT ha dado a conocer esta semana el que será su cartel para esta décima edición de la prueba ciclista. El cartel, elaborado por Óscar Gallego, destaca por su sencillez, pero a la vez por la fuerza que le imprime esa calidez del color rojo que domina la composición. Los rostros elegidos este año son el creador de la prueba capitana, no podía ser de otra manera, Javi Cabeza, y la ganadora del pasado año, María Díaz Pernía. Destaca igualmente en el cartel la presencia de instituciones y particulares que brindan su apoyo y hacen posible que una de las mejores pruebas nacionales vuelva a disputarse. Como ya sabrán, y así les hemos informado en este mismo medio, la capitana Javi Cabeza vuelve a formar parte del calendario del Open de España, así como del circuito provincial de Sevilla. Este año la prueba se disputará antes de la celebración de la Semana Santa, como ya ocurriera en 2017, siendo la fecha elegida del domingo 31 de marzo. Dispondrá de dos distancias, una de 90 kilómetros y otra de 57, y promete ser tan espectacular y emocionante como cada una de las 9 ediciones que la preceden. Abrimos la información cultural con una de las grandes pasiones de Guadalcanal. Una vez dejada atrás la Navidad, en Guadalcanal empieza a oler a incienso y se preparan para una nueva Semana Santa. Una muestra de esta devoción por lo cofrade es el hecho de que ya algunas hermandades han dado a conocer sus calendarios de ensayos. Aunque este año la Semana Santa se celebre bien entrado el mes de abril, corporaciones como la del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad ya han anunciado que la cuadrilla del Paso de la Virgen tendrá 4 ensayos, siendo el primero de ellos el 22 de febrero. Los siguientes serán el 9 y el 29 de marzo y el último el 5 de abril. Asimismo, el resultado, que la pasada semana era noticia por la presentación del boceto de la nueva talla, esta semana lo es por el anuncio de su calendario de ensayos. Serán 3 los que se lleven a cabo por esta joven cuadrilla, incluyendo la Igualá, que tendrá lugar el día 16 de febrero a las 17 horas. El primer ensayo como tal tendrá lugar en la mañana del 24 de marzo y el último el 6 de abril a las 16 horas. Y de nuestras hermandades pasamos al arte de nuestros vecinos con la puesta en marcha de una idea innovadora y novedosa. El pasado miércoles tuvo lugar la presentación del nuevo taller de pintura de Guadalcanal, un taller que destaca por el lugar en el que se va a desarrollar, en la sala de la primera planta de la reformada Plaza de Abastos, pero que además se va a caracterizar por ser el punto de encuentro de aficionados a la pintura. Desde un principio han querido dejar claro que no se trata de una escuela ni que se vayan a impartir clases, sino que lo que se pretende es poner en común los conocimientos en el arte de la pintura que cada uno de los integrantes posee. El taller va a contar con la inestimable ayuda de Manuel Chávez, conocido pintor local, que en la presentación de este miércoles dijo estar encantado de compartir sus conocimientos con los integrantes del taller. Yo lo que puedo hacer es que tengáis en mí un asesoramiento, inclusive de hacer, un seguimiento desde los primeros pasos en dibujo, porque habrá gente que esté más avanzada y otras menos, todo eso, desde los primeros pasos en dibujo y eso, y que cada uno se meta dentro de ese inicio, ¿no? En la presentación estuvo presente también el alcalde de Guadalcanal, Manuel Casaus, así como el resto de ediles que conforman el equipo de gobierno, quienes brindaron su apoyo a esta nueva iniciativa que se llevará a cabo cada miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde. Nuestro tema de contraportada es para otra gran noticia. En números anteriores informábamos del final del proyecto Ribete, una decisión totalmente ajena al Ayuntamiento de Guadalcanal que ponía fin a más de una década de un programa sin precedentes en nuestra localidad y que ha quedado grabado a fuego entre nuestros jóvenes. Estos, por otra parte, no quedan huérfanos del todo, ya que según informan desde la Delegación de Juventud del Consistorio Guadalcanalense, la próxima semana abrirá sus puertas para el público juvenil el Centro La Pecera. Situado en la calle Milagros número 9, el Centro Juvenil estará abierto de martes a viernes en horario de tarde con diversos talleres y actividades propuestos y diseñados a demanda de los propios jóvenes. En el próximo número ampliaremos más información. Pasamos ahora a la información meteorológica. Aunque la EMET ha activado un aviso por temporal de agua, viento y nieve, lo cierto es que ninguno de estos fenómenos parece afectarnos a nosotros. Eso sí, el frío procedente de esas nevadas que pueden caer en otros puntos de nuestra geografía cercana sí que se hará notar. Y es que las mínimas rozarán el cero de cara al fin de semana. Las máximas alcanzará su pico más alto el jueves, mientras que se espera que el martes sea el día más gélido. En cuanto a precipitaciones, ausencia de las mismas. Y para finalizar, el editorial de esta semana. El último y mejor aliento. Cuando un guadalcanalense alcanza la cima, es digno que todos los que tenemos la suerte de haber nacido en este bendito pueblo nos alegremos. Sin ese logro, hay más de un guadalcanalense, el gozo es infinito. Garrapatas Films, esa joven productora o ese grupo de amigos que un día decidieron hacer cine, han vuelto a llenarnos de alegría y de orgullo. Nosotros, que enarbolamos nuestra bandera para sacar pecho por los éxitos de cualquiera que haya nacido o se considere de Guadalcanal, no podemos hacer otra cosa que darles las gracias. Y es que cada año nos regalan una nueva obra de arte. Empezamos a verlos unos habituales del Teatro Cine Municipal. Vemos reflejadas nuestras historias tras sus cámaras y ponen al pueblo de Guadalcanal en el mapa. Se atreven con todo, hacen humor, terror y crítica social. Si su trabajo es recompensado, por algo será. Por nuestra parte, enhorabuena. Y nos despedimos deseando suerte a los que este domingo defenderán nuestros colores. Nos referimos a los chicos del Guadalcanal Club Deportivo, que como ya hemos informado, se enfrentan al eterno rival, el Liceo Club Alanís. Una rivalidad que estamos seguros quedará en el campo y podrá verse un partido sensacional, de los que gustan al buen aficionado. Para ir abriendo boca, les dejamos con el tema que abría aquellos grandes partidos del Plus allá en los 90. ¿Lo recuerdan? Seguro que sí. Hasta la semana que viene. Sean felices.